aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es ya miércoles 14 de septiembre. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan siempre a esta hora de la mañana. Saludo en la parte técnica a don Fer Tornero. En los micrófonos ya está listo también Jorge Saldaña. Jorge, qué elegante el día de hoy. Muy buenos días. No, hombre, claro, pues hombre, hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿eh? Sí, sí. Al mal tiempo. Bueno, mi querida Betty, ¿cómo estás? Oye, por cierto, a propósito de buena cara, qué terrible situación estamos viviendo en el Distrito Federal por la falta de agua, Jorge. Está tremendo. Y hoy, corte total en todas las delegaciones por 4 horas. Imagínate nada más si de por sí vivimos en una situación crítica, ahora sin agua. Habrá que buscar soluciones ya al conflicto del agua, Jorge. Yo no sé, en unos cuantos años seguramente la van a privatizar y yo no sé qué vamos a hacer, Jorge. Sí, lo que pasa es que también cuando dice uno, pues ya estoy escamado por la fama de pesimismo, decir, de no sí. señalar, y de repente oyes al funcionario público que te conmina, ajá, palabra muy extraña que quiere decir te invita, o la cadete que te invita también, te fuerzan a que seas optimista sobre las cosas que hay en el país. Pero por ejemplo, justamente acabo de tuitear Verbo, que tengo que integrarlo, pero no sé qué, mandar un recadito ya no se usa. Mandar un correo resulta de modé. Entonces, bueno, tuiteé. Dice, se suben 4 individuos a un autobús en Chalco. Chalco, aquí a la vuelta. Sí. Había un militar, balacera, 3 muertos, no sé cuántos heridos. ¿De qué guión, caramba, guión, sirve que el nuevo ministro de Hacienda del Tesoro, el señor Mead, debe ser hijo de mi amigo Mead de San Luis Potosí, o nieto quizás. El joven Mead nos dice, no, es que ahí la llevamos, conclusión, ahí la llevamos. Sí, ¿de qué le sirve, diría el padre Martín? Sí. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Bueno, aquí se puede decir el paralelismo, es de qué caramba nos sirve tener unas reservas extraordinarias, andar por los mares procelosos y la barquilla económica de México, a pesar del peso tan terrible, según lo manifestó el señor Cartens, en el mundo. ¿De qué nos sirve salir bien librado de las cosas económicas si te subes a un autobús y te la juegas porque a lo mejor pierdes la vida? Hay que ser congruente con nuestros triunfos, diría yo. Y cosa que no es nada ni de cinismo, ni de sarcasmo, ni de ironía. Tenemos que darle jerarquía a las cosas. Qué bueno que tengamos muchos dineros. Oye, pero lo primero es tener el aprecio a la vida y que todos los ciudadanos puedan y tengan derecho a ella, sin andar con el fruncimiento total de que dices, caray, a ver, voltea para atrás, no te partes aquí en la fila de los coches, no voy a ser el diablo. A ver, asómate por la ventanilla, no vaya a ser que venga alguien. Si ves a alguien, cierra. Y pues que persínate y a rezar. Y la cosa es que no es un área. Es simplemente México. Sí. Ese es el asunto. Entonces, eso, lo económico está así. Y si a eso se agrega, y no hay agua, pues te voy a decir por qué. El agua, como todos los servicios de las ciudades en el país, obedece a la entrega que tengan los funcionarios para cumplir con su deber. Ahora, México como que tiene 2 dioses, el poder y la corrupción. Aquí se llega al poder tomando como trampolín o escalón a la corrupción, pero eso deteriora, destruye y caotiza, palabra que no sé si existe, pero se vuelve un pecado. P quiere decir P-I-N-T-H-E, caos, porque no puedes servir a las dos cosas. Si sirves absoluta y totalmente al poder, entras en un estado dictatorial terrible, y del estado dictatorial se deduce el caos total en la vida de los ciudadanos. Ahora, si además hay el poder, que ya en sí es un peligro, manejado por nosotros, desde luego, como se ha visto. Y luego, existe esa ascensión al poder por medio de, y existe una estaba yo leyendo no sé dónde, decía el ADN de la corrupción, es decir, como si el mexicano tuviese en la constitución hematológica de su sustancia que lo sostiene, es decir, en su sangre trajésemos la característica o una característica del ADN fuera la corrupción. Porque parecería ser que no hay de donde se salve, y de buenas a primeras, ¿cómo va a ser posible que de una de las máximas entidades, instituciones, digan, bueno, pues sobre la corrupción de la entrega de permisos de los casinos, y aquel que hoy fue funcionario para normar, regir, estabilizar y hacer redituable que todo vaya conforme a la Constitución, a las leyes y al buen orden, ¿usted qué hace? Pues yo soy el que ordena, vigila, norma y marca la conducta a seguir en los casinos. Ah, oiga, qué bien, ¿no? Porque sí, bueno, jugar, bueno, en fin, no sé. Bueno, la ludopatía, bueno, sí, pero enfermo. Bueno, es que todo eso, bueno, pues todo eso se regula en mi dependencia. Y andando el tiempo te das cuenta de que era un benefactor natural de casinos a cambio de dinero. Eso se llama corrupción. Y lo genera el cohecho. Y lo genera un estado degradante y degradado de los valores. ¿Cómo va a ser posible? ¿De qué nos sirve tener tantas reservas, hipotéticamente hablando, si hay corrupción en la secretaría correspondiente a los permisos y normatividad de los casinos que generan lo que usted y yo sabemos? Tenemos que ser congruentes con nuestros triunfos, ¿eh? Digo, no creas que lo digo de mala leche, no. Mucho menos no sería yo capaz. Pero por favor, un poco de orden en la enumeración de nuestros triunfos. Hay que darle por lo menos a los hipotéticos logros, logros con L grande así. Y ahí voy a decir los logros, sí. Seguro van a decir que hacer un concurso de iniciativas, ya con eso se va a salvar el país. Máxime de tan dudosa etiología, lo cual quiere decir, no sabemos a qué le tiran, ¿no? Sí. No sabemos a qué le tiran. Ey. Vaya, se presta varias interpretaciones, es como la libertad de expresión en México. ¿Hay libertad de expresión? Sí. Ah, bueno, entonces voy a poner 18 comerciales entre nota y nota, no hay problema. En la cuestión de materias ideológicas de lo que yo haga en mi estación TV, no te metas. ¿Por qué? Por la libertad de expresión. Entonces, ¿cuántos voy a poner? 28, conté el otro día. 28, 28. Comerciales entre uno y otro. Porque es que gozamos de una gran libertad de expresión. A todo darse, así lo vas a interpretar, como aquel cínico, asqueroso hombre de la Cámara que decía y dijo una vez, no, pero si ustedes querían democracia, estaban inconformes con lo que había de adedazo. Bueno, es que la democracia es muy cara. Ah, no, pues sí tienes razón, lo bueno cuesta, lo bueno, hijo, sí. Las despensas. Ese es el cinismo total, la definición. Si usted quiere tener la definición de las palabras más obscenas del diccionario, venga a México, apúntale. Para todas hay un ejemplo. Si hay en el diccionario alguna obscenidad, el ejemplo está aquí. Suben a sí, México y ahí la concretizan. Sí. Perdón que me que me ría. Pues es que sí, imagínate, según esto hay democracia, libertad de expresión, avance económico. Por eso hay libertad, imagínate, de expresión y libertad de contenidos. Uh-huh. Y apoyados y agarrados a ese enorme agarradera de los contenidos y la libertad de expresión, haces lo que quieras. Exacto. Una cultura de muerte, de destrucción, que verdaderamente yo no sé cómo podemos estar gobernados por funcionarios. Ajá. Que para unas cosas tienen unos ojos de águila y para otros son más ciegos que un topo. Uh-huh. No ven, simplemente. O sea, hacen... Más bien, ¿no? Más bien, pero es que no encuentro el calificativo. Cada uno de ustedes, si es tan amable, encuentre el calificativo de cómo se hacen y me lo manda por Twitter. Saldana, ¿cómo es? @SaldanaJorge. @SaldanaJorge. Un cuate que me dice hace rato, dice, mira, Saldaña, haz algo bueno, renuncia a tu tiempo y cédeselo a Mojarro. Lo haría con hijo, es mala leche, ¿no? Sí. Digo, mala leche, ya no tengo ni que decirlo, pero digo, ¿qué le digo? Le digo, bueno, lo haría con gusto si supiera que sea a ti, oyendo a Mojarro, se te quita lo que... No, ya no te quita. No, bueno, no lo dije ahorita, pero... Que se le quiere. Oye, son feroces en el Twitter, ¿eh? Feroces. Yo por eso me rehúso. No, hay que rehuirlos. No, mira, yo me he hecho un cuate de muchos que tienen un cierto grado de agresión. Lo que sucede es esto: a todos nos da gusto ser tomados en cuenta. La vanidad, evidentemente, que no hay por qué ocultarlo, es el motor de muchas cosas en la vida. Uh-huh. Si yo escribo algo, y yo lo hago por eso, francamente, si yo escribo algo y hay una persona que tiene un rasgo de gentileza, de afecto o de admiración... Te encanta. Me encanta. Claro. Me encanta. Si me mienta mi mamacita santa, entonces tengo que examinar primero si tiene razón. Y si tiene razón hay que reconocerlo, como a mí cuando me mienta mi mamacita porque hago falta de ortografía. Hago falta de ortografía primero porque no estoy muy acostumbrado. Bueno, primero porque no tengo la cultura necesaria para saber exactamente. Luego porque hay que pensar con rapidez. Luego porque hay que extractarlo todo. Yo me acuerdo cuando había que escribir un telegrama y yo era niño, cómo discutía el abuelo, don Fernando, Miguel y don Jorge. Discutían para ver la terminología y que en 10 o 12 palabras cupiese todo. Ruégole presentarse, suplícole, ¿entiendes? Cosas así se notaban y ahora sirven para el Twitter. Bueno, me da hasta gusto acordarme de que también nosotros teníamos nuestro Twitter allá por 1945. Bueno, entonces, pero cuando alguien... Imagínate tú, alguien que tenga soledad, carencias económicas, una escolaridad mediana, como de muchos de nosotros, no me excluyo. Luego, dificultades económicas, ya dije, y luego que vea que hay un mundo que él quiere descubrir, que es la tecnología, y que quiere pertenecer. Yo comprendo perfectamente que no sabe cómo, no se le ocurren cosas, porque no tiene no está maestrado para deducir, inferir, colegir, pensar, exponer, concentrar o conceptualizar lo que piensa. No tiene esa posibilidad. Pues bien, ta madre. ¿Me explico? Sí, esa es la respuesta rápida. Tu grito es, tómenme en cuenta, aquí estoy, soy alguien, entonces mole. Pero muchas veces no se fija que es endeble lo que dicen por no sostenerse así. Cuando le dicen a uno una cosa que cala, que duele, que es una verdad, pues no hay más que quedarse callado. Se acabó, y si se mete, ¿cómo dicen eso? Y que anda entre, vaya, si te metes a las patas, te pueden dar de patadas. No me acuerdo cómo dice el dicharacho. ¿Entre qué? ¿Qué? El que con niños se acuesta, mojado amanece. Pero es un poco la misma idea del refrán. Claro. De la paremiología dicen que se dice. Pero entonces sí, pero sí. No te gusta una cosa, pues no te metes, pero en fin, si te gusta, bueno, te tienes que atener. Por eso es muy, es interesante como fenómeno donde se revela mucho de nuestro espíritu y de nuestra desde nuestra vida interior. Sí, yo creo, te lo he dicho, yo creo que sí refleja una gran soledad por parte de los que emplean esto, porque pues bueno, lo identificas en la forma en que hablan, en la forma en que dicen, en la necesidad de ser reconocidos, ¿no? En una sociedad que no te toma en cuenta. Pero fíjate, Jorge, a lo que voy es una noticia que hoy leo a propósito de las redes sociales. ¿Qué tanto se vuelve esto peligroso? Porque ayer, pues mataron a una pareja por denunciar a delincuentes. Esto en Nuevo Laredo, aparecieron colgados. Esta ¿Lo denunciaron pareja. Por Twitter? Sí, imagínate nada más y pues bueno. Y otra niña se suicidó por el bullying por medio del Twitter y de esos recados, ¿no? Sí, entonces, ¿hasta qué grado? Sobre todo en México, en esta situación de violencia en que vivimos, yo no sé hasta qué punto pueda ser un arma de dos filos, ¿no? Sí, por eso te digo, pero es que el compañero, mira, el primer día que hubo el problema multicitado de Veracruz, de los hipotéticos, y les llamo terroristas tuiteros, terroristas de Veracruz, sí, que tiene que examinarse mucho de lo que acontece y que me parece que debería irse más a fondo en el asunto. Como a los 5 minutos de que apareció eso, yo hice un Twitter que, si ustedes lo, para decirlo en una palabra, los regañé. Digo, para decirlo en una palabra, no es estrictamente que los haya regalado, le digo, por favor, un poco de mesura. El veracruzano está perdiendo su posibilidad de lenguaje. El joven veracruzano. Por ejemplo, lo decíamos aquí, lo comentamos en el programa de aquí de Jalapa, donde decíamos, es que fíjate que un muchacho narró una de las balaceras y habló como 4 minutos. No nos narró nada. Simplemente se concretó hacer la narración de los hechos por medio de interjecciones. No mames. Caray. ¿Qué viene? Agáchate, güey. Güey. Güey lo dijo, me parece que 18 veces. No mames, unas 8 o 9 veces. Y así por lo consecuente, total no dijo nada, imposibilidad de hablar. Existe un problema como los muchos graves que ha habido, que no se pueden ocultar, porque si se ocultan, el público los interpreta. Bueno, pues cuando aconteció el caso de Veracruz, yo creo que como a la hora y media, ahí están los tuites, lo regañé y le dije, no, por favor, esta cosa no debe utilizarse para decir groserías, ni para ofender, ni para malas palabras. Creo que la situación es demasiado grave para que agreguemos a todo una manera alarmista de presentar las diferentes situaciones. Informen para preservar a la situación. Estuve viendo 2 o 3 tweets así. Y sigo pensando lo mismo. Sí. Sigo pensando que son instrumentos peligrosos en los cuales se refleja la patología de muchos de nosotros, y todos tenemos que ser conscientes de que no debemos lesionar a los demás. Eso es lo que pienso. Adelante, mi querida Beth. Pues bueno, Jorge, todo esto forma parte de un mundo real y de otro que, pues bueno, también percibe diferente el gobierno federal a propósito de los que ven con alarma, de los que ven con pesimismo y los que ven con optimismo a este México. Ayer, en este aniversario de la gesta de los niños héroes, habló una cadete, Jorge. ¿Qué dijo la cadete? Dime, que, porque yo traté de verla, pero no pude. Dice, en directo. Convocó a dejar actitudes medrosas y asumir responsabilidades. Dice que todos aquellos que pues bueno, descalificó a quienes dicen que somos la generación de la crisis y de los desanimados, una chica, una cadete como de, ¿qué será?, 20 años aproximadamente, dice, no, los jóvenes no somos una generación de desanimados. Yo descalifico a todos aquellos pesimistas, excesivos, medrosos, que no asumen responsabilidades. Yo, prácticamente yo, ¿cómo se dice?, suscribo, ajá, es decir, pienso como ella, con una pequeñísima, bueno. Sí, te escucho. Digo que yo pienso como ella, y avalo, y este programa se une a ella, siempre y cuando no hubiese una sola cosa. Si algo no la desmintiera, si algo pudiese ser congruente con su expectativa optimista, en el caso de cómo lo estás planteando, el hecho de decir, yo los invito a no ser pesimistas, negativos, catastrofistas. ¿Qué otra idea tenía? Desanimado. Desencantos, excesiva miopía, acendrado pesimismo. Sí. Si no hubiese una realidad, ajá, que nos indica lo contrario, yo estaría encantadísimo de aceptar lo que ella propone. Es decir, la juventud en sí, ajá, los viejos tampoco, no somos pesimistas, simple y absolutamente, por patología. Lo somos al confrontarnos con una realidad que nos puede volver pesimistas. Y lamentablemente, ¿qué quiere que hagamos? ¿Cómo puede convocar a alguien al optimismo? Y por ejemplo, ella habla, y evidentemente lo hace desde las filas, uh-huh, de una filosofía militar, ¿sí o no? Sí. Pero si nos damos cuenta, en cada grupo delincuencial que se captura, hay dos o tres que de una manera directa, indirecta, o tuvieron o tienen que ver con el área a la que ella pertenece. Es un hecho real. Un 5% o un 2%, bueno, un 1% es gravísimo, por la significación que existe en el asunto de que en la estrategia bélica un espía puede ganar una guerra. Fíjate que esto puede resultar como frase lapidaria, pero un buen espía gana una guerra, evidentemente. No más con que le digas, mira, el arsenal de tu enemigo está en las coordenadas 367-3738, uh-huh, y en la otra, en Google, lo buscas, ahí está el arsenal, y se acabó. Uh-huh. Viene un misil, destruye ese arsenal, y la guerra se perdió. Un buen espía. Por eso, en las filas de quienes combaten la delincuencia, un traidor puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Vámonos. Es duro, pero hay, sí, que considerarlo, ¿no? Por eso es discutible lo que dijo la cadete. Uh-huh. Ahora, cuando me dicen, es que tenemos que gastar más en inteligencia. Fabricero de cuentas, la inteligencia no se compra, ¿no? Sí. No, pero en fin, yo entiendo lo que quieren decir. No, sí, muy bien, pero si de todas maneras, nuestro problema es que se rectifique y se incluya en la terminología de quienes combaten al narcotráfico y de paso lesionan a la sociedad, a los ciudadanos, para que incluyan en su diccionario la palabra disuasión. Lo que les pasó al escritor Bernabé, se llama, creo así, José Sebastián, no me acuerdo cómo se llama, un escritor. Lo que le pasó después a otra persona acaba de suceder mismo en Veracruz, cuando a un funcionario público de alta jerarquía, jurisconsulto o notario, entraron a su casa y les pegaron una espantada, que pobre está enfermo. Bueno, o enferma, cosa de esta naturaleza, según me contaron. Y uno pide que... Ahora, ¿qué no habrá alguna posibilidad de decir, oiga, mire, no soy drogadicto, como puede constatarlo mi médico? En la familia tampoco se nota un caso, es que toman una copa de vez en cuando. Tengo un cuñado que fuma. Sí. Y la casa es una casa clase media. ¿No querrían venir a revisarla O tres o cuatro personas normales. A la hora que ustedes digan, me hablan dos minutos antes, abrimos todo, y en dos minutos antes no vamos a poder huir. Uh-huh. Vaya, como que hubiese un comité de revisión, previa revisión, para colaborar con ellos. Colaboramos, vienen dos o tres personas. No hay necesidad que traiga metralleta, uh-huh. ni que me la pongan así, y tampoco que me digan, echa para allá. Uh-huh. Cállese la boca, cosas así. O oríllese al orillo. No, bueno, eso pues si viniera mi cara, ¿no? Jorge, tenemos que hacer una pausa. Ya está. Un minuto, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, me parece que ya tenemos en la línea, Jorge, a Icari Carranza. Gary, bueno, ¿me oyes? Jorge. Bueno, te da mucho gusto saludarte. Qué gusto saludarte también. Icari Carranza, un hombre de cultura en México. Quería preguntarte un poco sobre la llegada a México de mis queridos amigos del conjunto Quilapayún. Cuéntame, me dijeron que tú, gracias a tu actividad, están aquí en México. Adelante. Sí, Jorge, muchas gracias. Buenos días a tu público. Buenos días. Efectivamente, está Quilapayún aquí, y precisamente en estas fechas tan emblemáticas para América Latina y para Chile, en donde se conmemoran 38 años del fatídico golpe de Estado, que acabó con la vida de Víctor Jara, de Salvador Allende, pero además con los sueños de un pueblo, de un continente, que veía en Chile un futuro promisorio y que con la bota militar fue enterrado y exterminado para vivir casi 20 años de oscuridad, terror y crimen. ¿Y hoy vienen aquí precisamente esta noche, 14 de septiembre, se va a llevar a cabo en el Teatro Metropolitan un gran homenaje a Víctor Jara y a la Unidad Popular y obviamente a Salvador Allende, con la presencia de uno de los grupos más emblemáticos, sin duda, del nuevo canto latinoamericano, que es Quilapayún. Pues fíjate que por eso me permití llamarte, aunque no nos dio tiempo mucho de preparar nuestra entrevista, simplemente para decirte que en una época de mi vida estuve muy cercano a ellos, particularmente a Víctor Jara, que llegó de Chile a nuestros programas de televisión, donde hicimos muchos y muy bonitos programas. Él y los Quilapayún de aquel entonces vinieron, yo creo que sería, ¿qué sería? ¿En el 73 o 74? Bueno, sí, no, Víctor vino en el 72. Joven. ¿Cómo? Víctor vino en el 72. Ah, bueno, muy bien, acababa yo de entrar al Canal 13. Sí. Y ahí hicimos una grandísima amistad y lamentamos muchísimo su muerte. De hecho, Víctor retomó una canción a autoría tuya y la llevó por todos lados. Sí, afortunadamente, Víctor le gustó mucho mi corrido, que entonces yo pertenecía a los folcloristas de aquí de México. Y entonces por ahí conocí a Víctor. A Víctor le gustó mucho Juan Sin Tierra, y por allá en Chile y en Europa y en muchos lugares él la llevó, cosa que siempre le agradecí. Y lo mismo los muchachos del conjunto, en alguna ocasión estuvieron con nosotros. Tengo hasta un disco grandote autografiado por ellos. Y me da muchísimo gusto que el conjunto continúe, ¿verdad? Y con mucha actividad, según sé, ¿verdad, Ikingari? Efectivamente, es un grupo que se presenta muchas veces al año en Chile, en Francia, porque a ellos los tomó de sorpresa el golpe de Estado en París. Y se quedaron a vivir el exilio allá en París. En 1991-92 regresaron a Chile, después de haber estado 18 años fuera, casi 20 años fuera, y lo recibieron millones de chilenos, muy entusiasmados porque era un símbolo del regreso de la democracia. Sin embargo, hoy por hoy, podemos ver que Chile, aparte de tener un gobierno de derechas, tiene hoy levantamientos estudiantiles formidables, y más que nunca las canciones, los cantos, las ideas que en aquella época de los 70 se enarboló el grupo y enarboló la izquierda, hoy vuelven a tomar enorme relevancia en Chile. Así es que la historia parece cíclica, porque se regresa, y lo que decían hace 40 años, hoy, repito, tiene más vigencia que nunca. Qué bien. Bueno, y Kingari, se presentan en el Teatro Metropolitan, ¿verdad? Se presentan hoy a las 20 horas en el Teatro Metropolitan. Es un concierto único, además, es irrepetible, porque no es que van a presentar una secuencia de canciones, sino se va a hacer un evento especialmente para conmemorar el recuerdo y la imagen y la figura de Víctor Jara. ¿Es a las 8 de la noche? A las 8 de la noche. Pues ahí nos saludamos, mi querido Ikingar, y nos vemos. Un ahí, abrazo muy fuerte. Jorge, un abrazo también, mucho gusto saludarte. Mucho felicidades. Gusto. Gracias, que estés bien. Muchas gracias. Yo debo complementar un poquito esto, porque esta serie de conjuntos no tienen paralelo, es decir, no hay en México. Hay quizá en la provincia, me da muchísimo gusto, pero mucho orgullo de que en Veracruz, por ejemplo, tengamos un conjunto folclórico. ¿Qué significa un conjunto folclórico, mi querida Betty? No es una banda grupera que tiene como finalidad el amenizar un baile, hacer que la gente tome alcohol, que baile, para que después el locutor diga, levanten las manos las mujeres, los niños, y diga, como dicen también ya en la Catedral de Jalapa, ¿cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Que se levanten las solteras. Ajá. Los que están en cinta preguntaron el otro día en la catedral. No puede ser. Bueno, sí puede ser. Pero hay, es ir para traer al auditorio y luego la están pasando bien y bueno, cosas así. No, un conjunto folclórico es un conjunto que tiene una ideología, que vela por los intereses culturales, artísticos y tradicionales de un pueblo. Ajá. Y de la música de este pueblo. En México esto desapareció, y yo se los digo a los jóvenes porque no saben lo que es. El folclore en México ahora está promovido por la televisión, sí. Y se llama, y lo digo con un cierto regusto así un poquito asquito, y la televisión, sí, guadalajareñamente, ¿verdad? Sí, pues, Guadalajara, pues, lo digo con asquito cuando me presentan como un logro nacional y como una inclinación extraordinaria a lo auténtico nuestro, una rola para la democracia, coño, hay que jorobarse. ¿Cómo es posible? El mariachi se fue por un tubo, la música veracruzana se fue por un tubo, el corrido se fue por un tubo. Ahora, para la estación de televisión que tal hace, lo que vale es una rola para la democracia, que, como dirían en los pinos, what happened? ¿Qué nos pasa, caramba? Hijo de la bregada. Entonces, por eso acentúo, digo, y voy a darles un abrazo a los muchachos de mi época, casi algunos, debe haber jóvenes, del Quilapayún, que era cuando había un cierto amor por el pueblo. Y Atahualpa, Yupanqui, Violeta Parra, los folcloristas en México. Vaya hasta los Periaco y los Morales, y Oscar, y Tegua. Pues ahora no son más que recuerdos de algo que fue. Queda vigente en Veracruz el conjunto Tlenhuicani. Y debe haber por ahí, en las provincias. Para ellos no hay televisión. No. Para ellos no hay reportajes. Para ellos no hay el periodismo grande, ni mucho menos, ni los grandes teatros, salvo excepciones en la capital, se abren para ellos. Pero sí quería decir esto y decirles a ustedes que en aquella hermosa época que Víctor Jara, yo hice un corrido perteneciendo a los folcloristas, y digo yo 70, 80, 90, 100, hace 42 años, de este corrido, y el corrido termina de una manera que, perdón, con la señorita cadete del heroico colegio militar, que le voy a parecer terriblemente pesimista, ¿sí? Pero lo que digo es para subrayar que en aquella época el corrido Juan Sin Tierra termina diciendo: si me vienen a buscar para otra revolución, les digo, estoy ocupado sembrando para el patrón. Sigue siendo válido. Claro. Hace 40 años, porque el 50% de los mexicanos tiene carencias de carácter económico. Mucho neoliberalismo, y no es señor licenciado Mitt, no es señorita cadete, que es uno pesimista. Es que los hechos nos demuestran que hay por lo menos un 50% de la población que no la ha hecho, para hablar con la terminología que nos enseña la política actual. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. La familia Farfán de Puebla, gracias, dice maestro Saldaña. Betty, felicidades para ustedes, porque hoy es el día del locutor, hoy es el día de la radio. Gracias por su gran compañía. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, bueno. Sí, sí. Lo que les estaba diciendo es que ser locutor no es un oficio, es una patología. Sí. Entonces, tampoco nos podemos adornar de que hagamos este oficio como un trabajo. Lo hacemos como una adicción. Y no hay dolor más grande que el no tener un micrófono. Esto es una deformación quizá de todos nosotros, pero así sucede, ¿eh? Y entonces, bueno, pero de todas maneras se agradece. Gracias. La buena voluntad de las personas que inclusive han dicho felicidades, ¿eh? Adelante. Y una última llamadita, Esther Ramírez de Ecatepec, dice: señor Saldaña, ya va a entrar a gobernar Erubiel. Dice: yo reconozco que voté por él porque nos prometió una tarjeta en la que nos iba a depositar, después de que tomara posesión, 580 pesos al mes, esto por 6 meses. Esperemos que mañana, dice la señora que tome posesión, cumpla con lo que nos prometió. Mire, señora, no me gusta que se levanten falsos testimonios aquí. Yo no quisiera que tomasen nuestro programa como un trampolín para que, de una manera pesimista, terrible, porque no hay ningún antecedente ni nada que nos haga pensar que hay algo de tan chueco y tan corrupto como lo que usted está mencionando. Yo entiendo que usted fue un poco protegida por el anonimato de la radio, se queje así, pero de todas maneras, en aras de la libertad de expresión, por otra parte, yo le invito cordialmente a que mes con mes nos hable usted por teléfono para decirnos: ya me llegó lo prometido. Porque yo creo que si hay alguien que tiene palabra, no necesita ir con el notario para que firme todas sus cosas, ¿verdad? Claro. ¿Ya le llegó su primer cheque de 580, oh señora? Pues que nos platique después, ¿no? Le va a llegar. No quiero ser grosero, pero, ni hacer ningún gesto, porque ya tenemos la televisión que nos está viendo, pero le va a llegar puriti. No, tampoco, no puedo decir nada. Jorge, no tipo Emma, ya nos vamos.